Bienvenidos a En Laguna Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos este programa hoy, martes 21 de mayo de 2019. Si consideras de tu interés lo que ocurre en Laguna, permanece atento. Nosotros damos las noticias que tenemos de la semana y, por supuesto, la entrevista. Hoy con nosotros Juan José Tomás Biosca, del Partido Socialista Obrero Español, y Román Rodríguez, actual alcalde de Laguna de Duero y candidato por Independientes de Laguna. Muy buenas tardes. Recordad, este programa se emite a través de En Laguna Radio, blogspot.com, a través de la página de Facebook En Laguna Comenta y en la página podcast www.ivox.com. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, apunta en lagunaradio@gmail.com. Forman este equipo Pablo González Yagüe, Jesús Manuel Hernández, Javier Palomar y quien nos habla, Elena Carrillo. Decía Quino que no es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es importante es pensar todo lo que se dice. ¡Arrancamos! Las noticias de esta semana, pues no son muchas, dado que el programa de hoy es martes y las últimas dábamos las noticias el viernes pasado. Las que hemos recuperado: la Feria de Artesanía, que se celebrará el primer fin de semana de junio, acogerá también 8 talleres demostrativos. La Feria de Artesanía Artelago y el Festival de Música Folk son de aquí, acogerán este año en el entorno del lago de Laguna de Duero el primer fin de semana de junio a un total de 21 puestos, 6 formaciones musicales y 8 talleres participativos. El festival Laguna Custom logra agotar inscripciones un año más. En cultura, destacamos Sergio Saiz revela las claves de la superación personal en el libro El gran juego de la vida. El terapeuta y coach lagunero presentó hace un mes su primer libro, el cual continúa a la venta, en el que recoge las experiencias y aprendizajes obtenidos a raíz de su tratamiento contra el cáncer, así como las claves del éxito para llevar a cabo una transformación consciente. Destacamos en deportes, el bádminton Laguna cierra la temporada despuntando en 4 competiciones. El aficionado del CD Laguna asciende a regional y el CD Trialon Laguna de Duero entre los mejores equipos del país. Bueno, escuchadas las noticias de estos últimos días, buenas tardes, pasamos a la entrevista con otros 2 candidatos. Es la tercera entrega. Esta tarde, como ha dicho Elena, tenemos a Román Rodríguez de Castro, por Independientes por Laguna y Juan José Tomás Biosca por el PSOE. Buenas tardes, para empezar. Sí. Hola, buenas tardes. Y bueno, que nos salude también Juan José Tomás. Pues vamos con esta tercera entrega. Empezaríamos primero por una valoración para ellos de esta legislatura, de estos 4 años. Sé que pedimos mucha concisión, para que podamos hacer mayor número de preguntas. Y si es posible, una primera valoración de esta legislatura, de vuestros logros en estos 4 años de gobierno. Podemos empezar por Román, el actual alcalde. Bueno, pues buenas tardes otra vez. La verdad es que en esta legislatura el primer año fue bastante difícil. Nos encontramos con muchas cosas, con un déficit en el ayuntamiento de cerca de 3,5 millones de euros que había que hacernos partícipes de la venta de las parcelas del polígono de los Salamares, que al estar en concurso de acreedores el ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de ellas con 1,100,000 euros. También nos tuvimos que hacer cargo de 1,200,000 euros de pago a los proveedores. También tenía lo que es el edificio de CEAS, estaba en una hipoteca también de 250,000 euros que hemos tenido que salvar, y luego pues el tema que hemos tenido que ir poco a poco, pero como digo, el primer año ha sido bastante difícil. Bueno, pues señor Biosca. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Román, y bueno, sí que la situación que encontramos fue francamente difícil. Arriba un poquito más el micro, por favor. La situación que encontramos fue francamente difícil. ¿Por qué? Bueno, pues aparte de la deuda del plan de pago a proveedores del 1,200,000, de otra deuda que había de 70,000 euros, como bien ha dicho, de la hipoteca, y de los 2,5 millones de euros que nos coleaban de la sociedad Prado Boyal, bueno, pues hemos puesto a ello a base de buena gestión, a base de reducir costes como lo de la electricidad, como los de la depuración. Es como se ha conseguido al final que tanto el equipo de gobierno haya podido hacer las inversiones que se han hecho. Sí que quiero destacar en este aspecto el tema de la sociedad Prado Boyal, porque nos la encontramos en concurso de acreedores. Llevaba la sociedad en concurso de acreedores ya 4 años, no se había hecho absolutamente nada. El administrador concursal, digamos que estaba bastante parado, y bueno, lo que hicimos fue presentarnos y hacer una oferta, presentarnos a la liquidación. Hicimos una oferta por todo el patrimonio de Prado Boyal, que se elevaba aproximadamente a cerca de 6 millones de euros de valores de aquel momento, que gracias a esa gestión se recuperó, porque si no, Laguna habría perdido ese patrimonio. Se recupera ese patrimonio, se recuperan las parcelas industriales, y a partir de ahí es cuando el polígono de los Salamares, aunque algunos dicen que lo han relanzado ellos, para nada, el polígono de los Salamares llevaba 18 años parado y nos hemos puesto a relanzarlo y está pendiente. Simplemente hemos incluso negociado con Valladolid, La Cisterniga y Laguna y Somacil, que no me salía el nombre de la empresa, un convenio de depuración para que tenga salidas las aguas residuales de ese polígono, que si no, no se podría haber puesto en marcha. Ese convenio ya es una realidad y ahora lo único que hay que hacer es acabar la urbanización por parte de la Junta de Compensación, y a partir de ahí el polígono será una realidad. Pero si no se hubieran hecho todas estas gestiones, que algunos se quieren imputar, insisto, para nada, ese polígono sería una realidad. Y lo va a ser probablemente a finales de año, el mes de septiembre, octubre, si es que gobernamos nosotros. Bueno, ya ahora que estamos ya con el polígono de los Salamares, en el debate escuchamos decir al señor Román Rodríguez que ya había bastantes peticiones de parcelas. Sé que me gustaría que concretaras, porque hay gente que pone en duda la venta de parcelas, que vaya a ser fluida, que se vaya a producir y que se condicionen las inversiones a que se vendan parcelas en los Salamares. Es decir, que habrá inversiones en el municipio si hay venta de parcelas, y hay gente, como digo, que lo pone en duda. Sin embargo, el señor alcalde, actual alcalde, afirmaba que ya hay muchas peticiones de parcelas. ¿Puedes concretar? Bueno, la verdad es que la intención que es con el equipo de gobierno que entre en este año 2019 se pueda recepcionar el polígono de los Salamares. Una vez que se pueda recepcionar el polígono de los Salamares, que también estamos teniendo bastantes reuniones con la Junta de Propietarios, que es lo que lo tienen que hacer, porque el presupuesto creo que ronda cerca de 500,000 de euros, lo que vale arreglarlo todo, tanto farolas que no lucen, que se han llevado los cables, tanto las arquetas que están con una rueda, queda metida. Entonces, el presupuesto que nos ha pasado en la Junta de Propietarios, que en la que está el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento tiene 40.000 metros, pero hay mucho más terreno, es la idea es, habiendo firmado ya el convenio con Valladolid y la Cisternica, poder recepcionarlo a final de año y poder vender las parcelas. Ahora mismo se ha vendido una parcela, la semana pasada, en la calle Zamora, por 219.000 euros, que eso, que decían que no se vendía, pues ya está vendida, ya se ha abonado la persona que lo ha comprado, ya está los primeros Salamares, que es la calle Zamora, y con ese dinero al Ayuntamiento le va a valer para empezar a acometer lo que le corresponda de los arreglos del primero Salamares. Es verdad que hay muchas, una vez que la gente sabía que estamos con el polígono de los Salamares, hay mucha gente que ha preguntado por las parcelas, que estaban interesados en las parcelas. O sea, luego una vez que le pongamos, pues no sé si estarán de acuerdo en venir, pero yo creo que con ahora mismo con Renault, que está ahí los proveedores, yo creo que tendremos una oportunidad de que vengan las empresas ahí y se pueda crear empleo. Sí. Pero peticiones en firme todavía no hay. En firme ni yo las puedo coger cuando todavía no lo tenemos hecho una realidad, entonces no se puede. Pero que ha habido muchas gente que ha preguntado por ellas, es cierto. Sí. Vamos a ver, no puede haber peticiones porque en la administración para vender parcelas industriales, hay que convocar una subasta, es obligatorio. Se convoca la subasta, se presentan las licitaciones y, como dicen, el que hace la mejor oferta es el que se lo lleva. Es decir, lo que sí que hay, y como bien ha dicho Román, ha habido muchas interés y ha habido gente, bueno, pues que quería saber si teníamos 15, 20.000 metros cuadrados, 25.000 metros cuadrados, que sí que los hay, pues, aunque nosotros tenemos 40, como bien ha dicho Román, evidentemente hay aproximadamente otros 160.000 de particulares que, bueno, que puede producir al final el asentamiento de empresas, que es lo que pretendemos y lo que hemos pretendido el equipo de gobierno en este caso desde el primer momento. Bien, Juanjo, yo te quería comentar referente a la gestión que habéis realizado y demás, si hay algún proyecto, algo que digamos después de 4 años en esta legislatura os hubiera gustado iniciar o terminar o demás, algún proyecto en concreto. Bueno, en esto voy a decir esto, la frase que hoy creo que he leído de Manuel Sarabia, que estaba cansado de pelear con el aparato administrativo, ¿no? A nosotros nos pasa un poco igual. La verdad es que las cosas van demasiado lentas, la ley de contratos nueva no beneficia nada la gestión ágil y evidentemente, bueno, pues las cosas se retrasan más de lo que nosotros quisiéramos. Hubiera sido nuestro interés y, bueno, y nuestro logro el haber conseguido vender las parcelas antes, sin lugar a dudas, que era lo que queríamos, pero con la finalidad de hacer las inversiones que este municipio necesita. Si no se venden las parcelas, la única fórmula posible de que se provoquen inversiones es subir los impuestos a los ciudadanos. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Al hilo, Juanjo, de lo, sí. y Román, de lo que estás diciendo, yo tenía en Laguna actualmente, en el presupuesto anual, evidentemente de ingresos y gastos normales, ¿cuál es la capacidad de dineraria o llamémoslo de inversión para eso, para iniciar una inversión para que los vecinos sepamos efectivamente que dentro de nuestros presupuestos, lo que acabas de decir, que a lo mejor es necesario subir impuestos para crear infraestructuras o nuevas dotaciones o demás? No solo es eso, es que tenemos además la famosa ley Montoro, que nos impide a los ayuntamientos, que acabamos la gestión anual con buena gestión, dícese con resultado positivo y con remanente positivo, que lo hemos acabado todos estos años, nos impide hacer las inversiones. Y nos permite hacer una pequeña parte de ese remanente, llevarla a inversiones financieramente sostenibles. Pero una pequeña parte. Con lo cual, si no existiera en este momento la cortapisa de la de Montoro y nosotros pudiéramos invertir, bueno, evidentemente, sin subir a los impuestos a la ciudadanía, es muy difícil conseguir hacer inversiones. La fórmula es la que hemos empleado, conseguir ahorros por otras vías, ahorros a través de la electricidad, todo el cambio de luminarias, que son 250.000 euros al año, el ahorro del convenio de depuración, que es 500.000 de euros al año, eso supone 750.000 en un año, son, si no me equivoco, 3 millones de euros en una legislatura. Eso ya permite, bueno, por lo menos tiene un colchón, una flexibilidad para hacer inversiones. Con independencia de esas cosas, bueno, pues la capacidad en este momento que puede tener Laguna para invertir es de aproximadamente 1,5 millones de euros, no más, no más. A eso habría que añadir que si se consigue poner en marcha el gobierno de los Alamares, entonces tendríamos unos impuestos de actividades económicas, tendríamos un impuesto de circulación, porque si al final se establecen empresas que tienen cantidad de transporte pesado, eso supone muchos ingresos a través del impuesto de circulación. Y bueno, pues es la única fórmula de relanzar el municipio, y lo he venido diciendo a lo largo de toda la legislatura y lo hemos así apoyado desde el equipo de gobierno, es la única fórmula, es relanzar ese polígono, no hay otra, por lo menos que a nosotros se nos ocurra, y la buena gestión. Bueno, la verdad es que nosotros, a Juanjo le tengo que decir, dice la ley de Montoro, pero vamos, yo también quiero decir la ley de la señora Montero, porque entre unos y otros, el Partido Popular y el Partido Socialista, pues estamos con el superávit que no lo deja gastar. Bueno, pero la voy a quitar. Si quita ahora, la voy a quitar. Entonces, el superávit que tenemos, al final, mucho de lo que hay, porque como no se suben impuestos, y yo no estoy a favor también de subir impuestos, que no sea por encima del IPC, pero claro, tenemos del superávit que tenemos, que nos deja la interventora gastar, que nos deja permitir eso, también tenemos que pagar facturas de ello. O sea, no lo quedamos solo para inversiones, sino tenemos que faltar facturas porque no nos llegan los ingresos. Hablamos del IBI y decimos, bueno, pues tenemos el presupuesto metido 300.000 euros. Pues a lo mejor no llegamos a los 300.000 euros, llegamos a 250, y hay partidas que se nos quedan cojas, que luego hay que coger una partida a la intervención y pagar facturas también. Bueno, aprovechando que han salido los impuestos, escuché decir al señor Biosca, o he leído en su programa, que se ha establecido un sistema fiscal progresivo del que se carecía. Entonces, mi duda es dónde se ha aplicado esa progresividad, porque los vecinos pagamos el IBI, que no está sujeto a una progresión en función de las rentas, pagamos el impuesto de vehículos o pagamos las tasas del agua. Entonces, bueno, ahí hay una duda, ¿dónde se aplica la progresividad en función de las rentas? Bueno, cuando el ayuntamiento tampoco tiene acceso a las rentas de los vecinos, ¿no? Entonces, me gustaría una aclaración para ver a dónde o a qué impuestos se está refiriendo esa progresividad. Pues me refiero concretamente al IBI, porque es muy fácil explicar esto. Derogamos la tasa de basura, sí, que es una tasa lineal, que eran 60 y tantos euros por hogar, lo cual, al ser una tasa lineal, es una tasa injusta, no es progresiva. Castiga igual al que gana 20.000 euros que al que gana 50.000. Y todos pagan lo mismo, ¿eh? Derogamos la tasa de basura y lo que hicimos fue incrementar el IBI. ¿Por qué incrementamos el IBI? Muy fácil. El IBI tiene una relación directa con el valor catastral de las viviendas, y normalmente las viviendas de mayor valor catastral suelen ser, en el 95% de los casos, las viviendas de la gente que, digamos, que tiene más capacidad económica. Eso es una realidad, porque yo además, como dicen, procedo de la agencia tributaria, y eso es una realidad. Bueno, la progresividad se aplica al nivel de rentas. Sí, claro, pero en la medida que tú aplicas una subida en un porcentaje al valor catastral de una vivienda de 500.000 euros, no es lo mismo que aplicarla a una vivienda de 100.000. Uno va a pagar bastante, 5 veces más que el de 100.000. El de 500 va a pagar 5 veces más. ¿Por qué? Pues sencillamente porque aplicas el IPC. Aplicas el IPC. Aplicas la subida de una forma no lineal, sino progresiva. Evidentemente, que nosotros podamos aplicar en base a tramos de renta, eso es una imposibilidad absoluta, porque los tramos de renta es una competencia estatal y, en todo caso, autonómica. Sí. Nosotros ahí no tenemos. Aplicamos la progresividad en la medida que podemos hacerlo dentro de nuestros límites. Bueno, entonces, por aclarar esa cuestión, no es exactamente progresividad, y entonces yo matizaría. Llámale redistribución. Bien, matizaría esa expresión de que antes se carecía, es decir, si consideramos que la progresividad es en función del valor de la vivienda, eso existía antes también. Una vivienda alta, una vivienda grande paga más IBI, por lo tanto, si el criterio que se aplica es la progresividad, antes ya existía. Claro, lo que tienes que partir es de que derogamos una tasa lineal de 69 euros y a partir de ese momento se aplica el porcentaje en base al IBI. Se hace una subida al IBI, y vuelvo a insistir, no es lo mismo subirle el IBI el 3% a una vivienda de 300.000 euros que a una de 100.000. Eso sí, está clarísimo. Quiero decir que las anteriores subidas... Sí, pero no, otros, no hicieron una subida, porque tuvimos que hacer el primer año de legislatura para compensar la tasa de basura, y eso le da cierto carácter progresivo. Bueno, creo que más o menos queda claro. Yo quería pasar ahora al plan estratégico. El plan estratégico me parece que es una de las cosas más interesantes, o de los proyectos más interesantes que se pueden hacer en un ayuntamiento. Este lo ha hecho... Lo novedoso es el planteamiento de participación vecinal, por lo menos la intención. Es verdad que hubo algunos proyectos anteriores, como la Agenda Local 21, este yo creo que es ya algo más maduro, más desarrollado. Parece que fue Ciudadanos quien inició una idea que era plan de actuaciones. Bueno, ahora me lo matizáis. Después el equipo de gobierno llega a un acuerdo también con Ciudadanos, se encarga una empresa... Bueno, ahora esto, a lo mejor estamos equivocados. Bueno, lo cierto es que se encarga a una empresa y la empresa ha desarrollado un trabajo en el cual, bueno, para aclarar lo que se planteaba es qué queremos que sea Laguna en un futuro, la ciudad del futuro. La idea me parece extraordinaria, detectar las necesidades, hacer un diagnóstico y elaborar un plan de actuaciones, un plan director. Me parece fantástico todo esto. Creo que lo que ha fallado... en parte es la participación ciudadana, que es escasa. Sí, es escasa y ahora podemos coger los datos, pero me quiero quedar primero con lo positivo, que es la idea, porque como una primera idea después se puede venir un segundo proyecto en el que se corrijan ciertas cosas. Vamos a la pregunta entonces. ¿Se ha elaborado un plan director? Primera pregunta, ¿se ha aprobado en pleno? Es lo que primero que quería saber. Segundo, ¿hay un compromiso de los partidos de ejecutar todas aquellas actuaciones que salen en el plan? Porque entiendo que todos los partidos políticos han intervenido en la elaboración del plan. Han intervenido todos porque todos asistían a los foros y hacían sus aportaciones. Entiendo que eso casi es como un gran programa electoral que es de todos, a fin de cuentas. Entonces, como aquí estáis dos partidos, pregunto a vosotros, ¿tenéis el compromiso de desarrollar ese plan director, ese plan de actuaciones? Y tercero, ¿cómo se va a hacer el seguimiento, la evaluación y si van a intervenir los ciudadanos en ese seguimiento del plan? Bueno la verdad es que lo que dices, el plan estratégico se hace con el equipo de gobierno. Lo que pasa es que se invita a todos los grupos políticos para que quieran, antes de llevarlo a pleno, que se acoplen a lo que es. En ese momento solo fue Ciudadanos, de verdad, el que eso dijo, y hicimos una rueda de prensa para que eso, los demás luego sí que han estado en las comisiones que había. Yo creo que es un plan estratégico muy importante, porque es donde te dicen casi no tenemos que hacer los presupuestos, ni los ahora cuando llegas a las elecciones a hacer los programas. Yo creo que te lo han dado todo lo que hace falta en Laguna de Oro para hacerlo. La idea es, en todo lo que se pueda, poderlo hacer. Eso está claro. Como bien dices, Javier, no han participado mucha gente, es verdad, a Laguna le cuesta. Igual que el otro día en el debate, a la gente no va y todo eso, a Laguna le cuesta. Cuando haces reuniones de estas, pues al final vienen cuatro o cinco asociaciones, pero al final falta gente. Yo creo que falta compromiso del asociacionismo de que se incorpore, pero se incorporen a trabajar con lealtad, con saber lo que necesita para Laguna de Duero. No vengas aquí y dices, no, yo esto, y si no lo hago, también al final, si cuando somos cuatro, cada uno puede pensar en una cosa, pero hay que llegar a un consenso de verdad lo que es para Laguna de Duero lo mejor. De acuerdo, Tomás. Bueno, vamos a ver, en relación con el plan estratégico, lo que no quisiera es que se equivocara, no quisiera que se equivocara el plan de actuaciones, que no era un plan de actuaciones, sino que era el plan de inversiones. Es decir, lo que se redactó fundamentalmente con la colaboración de Ciudadanos, esto hay que decirlo, y cada uno lo suyo, fue el plan de inversiones de este municipio, que se firmó, hicimos una rueda de prensa entre el equipo de gobierno, Ciudadanos y el Partido Socialista. Firmamos ese plan de inversiones, que era un plan ambicioso y para 10 años. A raíz de ahí, como consecuencia de que el Plan General de Ordenación Urbana había sido declarado nulo porque lo recurrió el Partido Socialista, el del 2011, por el Tribunal Supremo, como consecuencia de eso, y al no tener plan general, aparte de dictar unas instrucciones en relación con el urbanismo que había que dictarlas, lo que hicimos fue poner en marcha la elaboración del plan estratégico, porque como documento principal para poder acometer un plan general de ordenación urbana. Sin el plan estratégico, difícilmente, sin saber lo que uno quiere de un municipio y lo que quieren sus ciudadanos, es muy difícil hacer un plan general de ordenación urbana. Entonces, los del Partido Socialista y, con, por supuesto, con el apoyo de los independientes, nos pusimos manos a la obra. Hicimos el plan estratégico, un plan estratégico que yo difiero en lo de que no haya intervenido gente apenas. Es decir, yo tengo aquí las fichas de quienes han intervenido y son más de 50 organizaciones, desde, bueno, Procomar, FAES, Cáritas, Centro San Juan de Dios, hay un AFALA, ASPRONA, Asociación Cultural Aceñas, Asociación Ateneo Cultural, la de Balonmano, Cartif, Cotesa, varios vecinos, Cruz Roja, El Anillo Único, Empresa Clastos, Técnica de la Comunidad de Regantes, Cooperativa Agrícola, Empresa PPG Ibérica, el presidente de la Junta Agropecuaria. Bueno, podría estar leyendo, leyendo y leyendo, y entonces veremos cómo lo que se dice de que no ha habido participación. Bueno, es que algunos les quieren quitar importancia a las cosas. Y no, este plan estratégico, y yo agradezco además las palabras que dijo Tomás, de que el plan estratégico es un gran plan estratégico, indudablemente, es un inmejorable documento, pero, te contesto a lo que me preguntabas, es un documento que hay que mantenerlo vivo. ¿Qué quiere decir? Que hoy, lo que hoy es una necesidad prioritaria, mañana puede no serlo. Y mañana que no pueda serlo, o puede haber otras necesidades prioritarias, que hay que incorporarlo al plan estratégico. El plan estratégico tiene que ser un documento totalmente dinámico. Y eso es lo que se ha conseguido con la empresa que a la que se le encargó. Y, por supuesto, bueno, pues todo lo que está en el plan estratégico, yo creo que cualquier concejal de este ayuntamiento lo suscribiría desde ahora mismo. Sí, solo por aclarar lo de la participación, la empresa que se encargó abrió una página web para recibir propuestas y en todo el proceso recibió una sola propuesta. La empresa realizó una encuesta a 66, digamos, agentes sociales, representantes de asociaciones y demás, no me parecen muchas, de las cuales se contestaron 12. Me parece una base débil que con 12 respuestas, con 12 vecinos, se pueda considerar una participación amplia. La estructura del plan director o del plan estratégico fue a base de foros ciudadanos, y, por ejemplo, el foro de cultura, ocio y deporte, con 16 asistentes, de los 16 asistentes, 13 eran partidos políticos, técnicos del ayuntamiento y responsables de la empresa que organizaba. Solo 3 de los 16 eran representantes de asociaciones, y estamos hablando de foro de cultura, ocio y deporte. 3 de 16 no me parecen muchos. Y el foro de infraestructuras y medio ambiente eran todos técnicos y políticos, ninguna asociación. Y el foro de sostenibilidad, lo mismo. Entonces, no es el afán de crítica. Permíteme. Sí. Tú has cogido 3 foros de un montón de ellos. Si tú coges, por ejemplo, el del modelo productivo, está desde la empresa que lo organiza, a PPG Ibérica, Icosla, Clastos, Técnica de la Comunidad Regante, Cooperativa Agrícola, Presidente de la Junta Agropecuaria, representantes del sindicato CESID, representantes de los distintos partidos, no concejales, y Cotesa, que era el equipo redactor. Es decir, hay una participación. Bien, depende, entonces, del foro. Bien. En unos foros ha habido más ilusión que en otros. De acuerdo. O han despertado más sensación. No se te está oyendo porque no tienes el micro. La participación de las empresas quizá haya sido mayor, pero la participación del ciudadano a nivel de cultural, social, deportivo, ha sido escasa. Digo que no quiero tampoco cargar las tintas en eso, que el siguiente se ampliará. Hay una constancia de que la base de la participación, creo que Román lo ha admitido, ha sido débil y se puede mejorar. No pasa nada por reconocer eso, ¿no? Entonces, creo que ha sido un primer paso muy interesante, y probablemente si se hacen ahora evaluaciones cada año, no sé el plan que tenéis en este sentido, lo podréis aclarar, si se hace evaluación de cómo se va avanzando y se revisa el tema de la participación podemos ir mejorando eso, simplemente. Sí, por eso, yo es lo que te decía, que al final a mí me gustaría que acudiera más gente, sobre todo en lo que has dicho de cultura, deportes y todas estas cosas de ocio. Al final, pues yo he visto, a lo mejor porque también los horarios que se ponían bien por la mañana o bien por la tarde, a lo mejor la gente trabaja y no pueden acudir, pero sí que me gustaría que al final acudan más gente, porque contra más gente pueda acudir, más enriquecimiento le damos a esto. Y al final, yo creo que en el plan estratégico se recogen todas las cosas, y como ha dicho antes Juanjo del plan general de ordenación urbana, el que había eran para 10.000, 11.000 viviendas, y el que estamos ahora, que ya está bastante avanzado también, lo máximo que se pueden hacer son 2.000 viviendas, con modificaciones, si se pueden hacer según la necesidad del municipio, poder ampliar más sin necesidad de hacer otro plan. Yo creo que esas cosas están recogidas en el plan estratégico y yo creo que es un buen avance. Que se puede mejorar de año en año, por lo que ha dicho Juanjo, al final lo que a lo mejor valía ahora, dentro de 2 años no vale, entonces hay que mejorarlo, pero eso tiene que seguir para adelante, no dejar en el cajón y ya dejarle parado. Bien, yo creo que lo del plan estratégico es un buen proyecto y hay que consultarlo y ejecutarlo en la medida de lo posible. Y hilando un poco con el plan estratégico, asistí a alguna reunión y me pareció interesante, y bueno, el nivel de participación, yo cuando he estado participando no era muy elevado, pero bueno, no viene a cuento ahora. Lo que sí que, una de las cosas que resaltaba, y que es una evidencia de que toda la gente que vivimos en Laguna, pues que destacar como que Laguna es un pueblo verde, y se insistía con unas infraestructuras, con un medio natural que tenemos privilegiado. Entonces, referente al hilo de esto, quería preguntaros una cuestión. Tenemos, que en el plan estratégico también sale, creo que hay una carencia, y creo que hay que tomarse como muy, muy en serio el tema de los carriles bici y nuestro entorno natural, en particular nuestra joya natural, que es la acequia, que hay que mantener, que hay que cuidar, porque si no, en un futuro, bueno, no es que sea tarde, porque no, pero creo que es muy, muy conveniente implicarse en esto, sin grandes cantidades y pidiendo también colaboración a las asociaciones o demás para hacer estos proyectos. La pregunta concreta me refería principalmente al tema de carril bici, que me parece urgente que entre Valladolid y Laguna, y por medio FASA, que haya una interlocución con el ayuntamiento, de Valladolid, para hacer un proyecto de carril bici que evite que muchos empleados de FASA, pues eso, puedan utilizar la alternativa de la bici y demás, o conectar también con el Pinar de Antequera. Y repito lo de la acequia. Bueno, la verdad es que en Laguna de Duero, el entorno natural, no solo la acequia, sino los valles, el canal y los pinares que tenemos, son maravillosos. Lo que pasa es que ahí estamos concienciando a la gente, y nosotros la idea sí que estamos haciendo unas campañas de asociacionismo, como ha estado los scouts limpiando los valles y limpiando los pinares. Porque me habrá subido muchas veces en Vegas Usmael que yo voy con mi coche y cojo sacos de escombros de que están los pinares, porque la gente se hay que concienciarles de que si coge 5 o 6 sacos porque ha hecho obra en su casa, al final, en vez de tirarlo en los pinares como lo están tirando, hay que llevarlo al punto limpio. Con esa gente hay que concienciar, hay que hacer campañas, la policía que vigile, que los vecinos, a mí, como me lo mandan los vecinos al correo, yo lo veo y a continuación lo quitamos. Pinares que no son municipales, que al final son privados, pero como la gente pasea vecinos de Laguna de Duero, pues da una imagen muy mala. Bien, es verdad que la idea de hacer el carril bici, en la mancomunidad estamos ya los 25 municipios del Alfor, y la idea que tiene Valladolid es hacer un carril bici empalmando el Pinar de Antequera y cogiendo el Arca Real. Es una iniciativa que tiene, me parece, desde el Ayuntamiento de Valladolid de acometer eso. Yo siempre he dicho que hacer un carril bici empalmando lo que tenemos en torno al lago con la carretera que va al Pinar de Antequera por el punto limpio. Hacer un carril bici, pero ahí había que hacer solo un carril, bien de ir o bien de venir, porque si haces 2 carriles de vial de los coches, al final el carril bici no te cabe. Entonces lo que hay que intentar es hacer un carril bici, un paseo solo para ello. En relación con esto del carril bici, sí, arrimas un poquito. En relación con lo del carril bici, vamos a ver, hemos hecho 3 alegaciones desde Laguna de Duero al Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. una de esas alegaciones justamente consiste en el desdoblamiento de la carretera que va por el Pinar hasta Arcas Reales. Ese desdoblamiento lleva incorporado un carril bici. Estuvimos reunidos con Manuel Sarabia, con el concejal de urbanismo, y aceptó que hiciéramos esa alegación, y de hecho se ha recogido, y por tanto Valladolid, a partir de su zona limítrofe, hará el desdoblamiento, y nosotros en nuestro plan general, que está, bueno, está en desarrollo, ya lo hemos recogido, de tal manera que eso vendrá a complementar lo que yo ya llamo siempre el carril a ninguna parte, que es el carril que rodea el lago. Habrá que darle una salida directamente hacia el Pinar y conseguiremos empalmar con Valladolid y crear todo, bueno, como bien ha dicho Román, hace cinco días creo que fue, hemos constituido la Mancomunidad de Interés General y en esa Mancomunidad de Interés General se recoge todo lo que son recorridos verdes, carriles bici, etcétera, etcétera. En donde Laguna de Duero, todo hay que decirlo, hemos tenido una participación bastante importante para conseguir que esa Mancomunidad de Interés General, que no es ni más ni menos que un área metropolitana disfrazada, sea una realidad. ¿Por qué? Porque al final la Mancomunidad de Interés General lo que da es beneficio a todos los ciudadanos. ¿Qué beneficio es el que tienen? Los ciudadanos tienen beneficio en la medida que los servicios compartidos salen mucho más baratos para todo el mundo. Sí, con esta aclaración. Con el tema del carril bici, nosotros tuvimos una reunión, el concejal de urbanismo, el arquitecto y yo, hace 3 o 4 meses con personal, jefes de Fasa Renault, para hacer lo que era el puente del canal, hacerle que nos pidieron permiso a ver si lo, y le dijimos que no, que el que lo tiene que hacer o bien es la comunidad de regantes o bien es Renault, que es que tiene más dinero que el ayuntamiento. Pero yo me acuerdo hace años que lo pidieron desde el ayuntamiento para ver si se podía hacer y no nos dejaban hacer el puente más ancho. Entonces ahora, cuando hemos hecho con el arquitecto la gestión para ver si se podía hacer, sí que nos dejaban, pero que lo pagara el ayuntamiento, cuando es de los regantes. Y al final, con Fasa, porque Fasa ahora está muy interesado con el tráfico que nos han metido por ahí de camiones, está muy interesado en que el canal ese, el puente, le hagan más ancho. Entonces, sí. Están ahí, han estado hablando con Valladolid, con el ayuntamiento, me parece que van a hablar con Manolo Sarabia y con la comunidad de regantes para que ese puente le puedan hacer más ancho y también ahí hacer un carril bici para que la gente fuera en bici. Pues ya que estamos con lo de Valladolid, habría que aprovechar para hacer algo con el punto negro de San Agustín, que es el castigo que tenemos los laguneros cuando vamos en determinadas horas a Valladolid. Ya sabemos que no es competencia de Laguna, ya sabemos que es territorio o término de Valladolid, pero aprovechando que estamos ya entrando en cooperación, que nunca se ha establecido, no sé, una cooperación con el Ayuntamiento de Valladolid, pues yo creo que entre los dos ayuntamientos algo más se podrá hacer, porque hasta ahora no se ha dado ningún paso para resolver este punto negro que de verdad nos molesta bastante a todos los laguneros, ¿no?, cuando vamos. Lo pusimos, nada más empezar la legislatura, nos reunimos con el delegado territorial de la Junta y una de las reivindicaciones que le pusimos encima de la mesa fue el cruce de San Agustín. ¿Por qué? Porque el cruce de San Agustín es una competencia de 3 administraciones, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid y Carreteras del Estado, demarcación de carreteras. Sin esas 3 administraciones no se ponen de acuerdo, difícilmente se puede dar una solución al cruce de San Agustín. Yo hasta donde sé el cruce de San Agustín, porque lo hemos hablado con el director general de carreteras, tiene un problema, que es el ovoide, o vamos a decir, el colector que va por debajo de ella, que es un colector inmenso y cuyo coste de deprimir la carretera sería enorme. Pero bueno, esto es una cuestión como todo, de dinero, es decir, y yo creo que dada la contaminación que se produce en ese cruce, habría que darle una solución. Pero vamos, la primera medida que tomamos el equipo de gobierno justamente fue esa, hablar con el delegado territorial y ponerlo encima de la mesa, no solo eso, sino también las salidas, entradas y salidas del Ayuntamiento de Laguna de Duero, que bueno, pues que para nosotros son absolutamente insuficientes, pero que no están tanto en nuestra mano como ha estado el Camino Alto de Tudela, que es el que hemos asfaltado. O sea, de que alguno diga que es peligroso, de peligroso no tiene nada, simplemente se ha arreglado un camino alto de Tudela que otros han estado gobernando y a nadie se le ha ocurrido. Ahora está arreglado y tenemos una salida hacia la autovía de Segovia. Le pedimos también al delegado territorial, te acordarás, Román, que queríamos una salida y entrada posible por la Arboleda y asimismo dar solución al camino del Portillejo. Si lo del camino del Portillejo es un problema que viene de hace 20 años, que alguno ahora lo pone como la bandera de su programa electoral, por favor, un poquito de seriedad. No vale 250.000 euros, vale 2 millones de euros arreglar eso porque hay un proyecto sobre ello. Lleva 2 rotondas y más ahora con la cantidad de tráfico pesado que está en este momento cruzando por allí. y no es una competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero, sino que es una competencia de la Comunidad de Regantes, que ya hemos hablado, como bien ha dicho Román, hemos hablado con ellos y ya nos han dado la autorización. Ahora, lo que hay que poner es el dinero encima de la mesa, probablemente entre Valladolid, entre Laguna, entre demarcación de carreteras, entre la Junta de Castilla y León, para dar una solución a todo este tramo, que también fue otra de las alegaciones que hicimos al Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, porque trabajar hemos trabajado, y que también nos aceptó Sarabia, está aceptada, que es también reforzar esa carretera, porque es un núcleo, en este momento es un nudo bastante peligroso en lo que se está produciendo de tráfico. Bueno, pues yo voy a aprovechar ya el micrófono y hablamos de uniones de Valladolid con Laguna. ¿Verán nuestros ojos llegar el autobús al hospital? Bueno, en la mancomunidad que se ha aprobado hace 20 días con todos los 260 concejales de todos los 25 ayuntamientos del Alfor, una de las pretensiones que tenemos es que Cabrero, me parece que acaba ya la concesión este año, diciembre, ahí luego será la mancomunidad quien oferte al mejor oferta de autobuses, sea Cabrero, sea Ubasa o sea otra, eso. Y la idea no es solo yo ir al hospital Río Ortega, sino hacer unas paradas en Tijuana y Fuentejuana, que están muy, muy alejados de aquí de Laguna. O sea, eso es una de las prioridades, porque las mancomunidades pues me cogen más de 25 puntos. Nosotros nos juntaremos con otros municipios, porque hay municipios pequeños que a lo mejor solo les interesa dos o tres cosas. Lo importante para Laguna de Duero pues es la policía, es el autobús, exacto, es la mancomunidad de recogida de residuos, y es lo más importante, ¿no? Porque es lo que más nos interesa, y yo creo que este año la mancomunidad, que ya se ha aprobado, ahora cuando vamos a estar parados dos meses así por unas nuevas elecciones, pero yo creo que igual que se aprobó intentaremos, porque la última reunión que hubo la verdad es que no había mucha gente concejales, porque muchos ya no van a estar, otros sí que están, pero bueno, al final yo creo que en el mes de julio se pondrá en marcha otra vez la mancomunidad como es debido, y a ofertar, a concursar todas estas iniciativas que tenemos. Escucho hablar de asambleas, de participación ciudadana, de habilitar espacios para nuestros jóvenes. Al igual que hice la pregunta la semana pasada a los anteriores candidatos, vuelvo a preguntar, ¿qué posibilidades hay de que Laguna recupere su radio? Ese lugar que teníamos para la cultura y para la educación, donde había un montón de gente joven, de niños, de colegios, de diferentes colegios de aquí, de asociaciones, toda esa gente que colaboraba, tenía mucho que decir. Entonces, a ver, si hay alguien, bueno, que le pueda interesar este... La verdad es que lo de la radio yo lo conozco bien, porque entonces era el delegado del área de bienestar social, lo tenemos ahí abajo en el ayuntamiento. Ahora en esa zona es muy difícil, porque ahora al cerrarse la parte de atrás, la gente tenía que entrar por lo que es urbanismo. Sí, entrábamos por aquí. Y está muy complicado. Sí que había que ofertar alguna o mirar algún otro local para poder hacer una radio, pero una radio que sea final, porque muchas veces había programas muy buenos, pero otras veces metían cosas que no iba con el municipio. La idea que tenemos nosotros ahora también para hacer, que se puede hacer, pero claro, es a largo tiempo, es hacer un centro juvenil de ocio en lo que es la antigua biblioteca, que son tres plantas. Tenemos un presupuesto que nos pasó el arquitecto de unos 500.000 euros en hacerlo en dos años, y es también una de las prioridades que tenemos, esté quien esté, porque yo creo que el gobierno que esté, eso le interesa, porque los jóvenes de 12 a 16 años que están andando por la calle, pues al final yo creo que no está bien. Entonces hay que comprarles un lugar para que eso se diviertan las jóvenes. Yo, en relación con lo del autobús, estamos en negociaciones con Ubasa. Hemos empezado las negociaciones con Ubasa para ver las posibilidades, ya no solo del hospital, sino de Tijuana, Fuentejuana, de lo que es un transporte metropolitano, como el que utiliza Barcelona y como lo que utilizan las grandes metrópolis. Bueno, eso es lo que pretendemos, y eso es lo que al final creemos que puede ser lo mejor para Laguna de Duero. En relación con el otro tema, me planteaba, será el de la radio. El de la radio, yo me comprometo a... En nombre del Partido Socialista. Aquí queda este compromiso, ¿eh? Comprometo a, Ciudadanos también se comprometió. Lo sé. A poner el estudio en marcha, ver, porque evidentemente con la nueva ley de contratos yo ahora mismo esto no sé exactamente cómo habría que hacerlo, pero nos comprometemos a darle una salida jurídica al tema y que la radio en Laguna sea una realidad en la próxima legislatura. Y hablamos de 23.000 habitantes yo creo que es de comprometerse. Y hay un tema que, si me permitís, que sí, hay un tema que, si me permitís, que nos hemos saltado, y que es que le oí el otro día al señor Minguela decir que las luminarias que se habían puesto, que eran de, ¿cómo dijo exactamente, Javier? Bombilla de derribo. De derribo, sí, bueno, sí. Bueno, esa bombilla de derribo que él dice, yo creo que a la empresa le va a gustar poco que cuando se entere de que ha dicho que son bombillas de derribo. Por supuesto, se lo vamos a comunicar, que lo sepa ya de antemano. Pero sí que le voy a decir al señor Minguela que llevan la marca CEE, Comunidad Económica Europea. Y que una bombilla que lleva la marca CEE ha pasado todos los controles de homologación. Que además, decirle que no inició el expediente para nada, es que tienen una facilidad para hacer las cosas y imputárselas a ellos enormes. No empezó el expediente para nada, lo empezamos y lo comenzamos nosotros, el estudio, todo, y lo terminamos nosotros. Y es como el centro de salud, que yo es que me digo, de verdad, es que a veces me quedo perplejo de la cara que hay que tener para decir que quieren un centro de salud. Hombre, por favor, en el 2007, cuando el PSOE sacó 9 concejales, le dieron la alcaldía a Independientes por Laguna al señor Jesús Viejo, diciendo y argumentando el vicepresidente de la Junta que iba a hacer aquí el centro de salud, la biblioteca, el polideportivo, las piscinas. 2007, 12 años han pasado y nada, de nada, de nada. Y es que hay que recordárselo a los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen muy poca memoria para estas cosas. El centro de salud, yo lo he hablado con Luis Tudanca, y Luis Tudanca se compromete a ponerlo aquí en marcha en Laguna de Duero en la próxima legislatura. Eso sí que será una realidad. Bueno, si me permites una... Porque al final a mí no me gusta mentir, lo que no voy a hacer, yo no me gusta a los ciudadanos mentirles. Yo, si sigo de alcalde, seguiré como hasta ahora. Si no sigo, el despacho mío, cuando entre el que sea, yo le dejaré las puertas abiertas para todo lo que hay, no engañaré nada, ni dejaré nada en los cajones escondido. Lo de las luminarias es muy decir, bueno, vamos, lo he cogido yo. Pues bien, el Partido Popular, o Independientes por Laguna, cuando salió la subvención de la Junta, andamos de Europa, se hizo los papeles para hacernos a eso. Nosotros, cuando yo entro, pues, a ver, entro de alcalde, pues los primeros días lo que te pasa el arquitecto, el aparejador, el secretario, y eso, firmas. Yo firmo un papel, porque yo me reuní a los 3 días de estar alcalde con el promotor, el que estaba haciendo el proyecto de las luminarias, y me estaba interesando, y es una cosa buena para el municipio, pues adelante. Pero a la semana me llama y dice, Román, ¿ya no te interesa lo de las luminarias? ¿Cómo no? No me jodas, ¿cómo no me va a interesar? Dice, si has firmado un papel que te ha metido el arquitecto diciendo que no tenía capacidad el ayuntamiento para hacer esa obra. Al final, eso yo creo, no creo que saliera del arquitecto. No creo. Saldría de algún grupo o concejal de que estaba anteriormente y luego eso. Y al final casi lo perdemos. Hemos tenido que estar corriendo para llegar a una fecha tope que teníamos en Madrid para firmar con el IDAE, y gracias a 2 o 3 técnicos del ayuntamiento que hemos luchado, hemos trabajado para que eso se llegue a cabo. Y al final, si son mejoras, a mí me da igual quién lo haga. Es igual que lo de Citifan del Torrelago. Pues lo empiezan ellos y al final luego estamos nosotros, y al final es ni PP, ni PSOE, ni Independientes. Al final son las comunidades de vecinos los que lo han llevado a cabo. Bueno, queda aclarado. Queda aclarado. Quería una respuesta breve para esto que también he escuchado en relación al paro. En relación al paro hemos escuchado los dos extremos. Jesús Salamanca dice que los ayuntamientos no pueden hacer nada en el tema de empleo, más que administrar las subvenciones que llegan. Y el equipo de gobierno, yo creo que por las dos partes, habéis citado una cifra. Decía Biosca que gracias a vuestras actuaciones el paro en Laguna ha bajado del 18,5 al 11,3. Claro, es una realidad, pero claro, yo pensaba, digo, ¿dónde trabaja la gente de Laguna? La gente de Laguna trabaja mayoritariamente en Valladolid. Entonces, quería saber si habéis subvencionado a los empresarios de Valladolid para que contraten a gente de Laguna, porque si no, no entiendo estos números, cómo salen. Entonces, supongo que la bajada del paro no se puede atribuir a tema de ayudas a empresarios. Pero bueno, en todo caso, sí que pediría que, más que atribuiros una bajada del paro, que no es posible que os podáis atribuir, que sí deis los datos concretos. ¿Cuántos empresarios de Laguna han solicitado ayudas para contratar a gente en Laguna. Ese es el dato que queremos saber los vecinos, no cuánto ha bajado el paro, porque el paro lo han bajado empresarios de Valladolid. Sí, pero yo creo que no hay que decirte, Javier, que cuando todos los meses el gobierno que esté en España siempre dice los datos, ha bajado el paro, y el gobierno tampoco lo baja. Lo bajan las empresas, o ha subido el paro, y eso los, y aquí pues hemos hecho igual. Aquí ahora mismo las medidas que hay, cuando empezamos había 1.900 y pico parados, y ahora hay 1.300, ahí lo que has dicho, el 11%. La verdad que nosotros, además de lo que las subvenciones que nos da la Junta de Castilla y León, al ayuntamiento le cuesta dinero, porque nos da 10.000 euros por persona, y al ayuntamiento le cuesta más de 10.000 euros. O sea, al final tenemos a lo mejor un presupuesto de 100.000 euros en contrataciones para gente... Perdón, ¿tenemos datos de empresarios que han solicitado ayudas para contratar en Laguna? Pues han venido empresas que me vino de telefonía y tuvimos en el pleno una reunión con ellos y colocaron a 10 o 12 personas. Luego yo no sé si se han quedado o no se han quedado esos datos, no les tenemos. Es que lo que pido, si tenemos datos de cómo baja el paro, creo que a Laguna le interesa más cuántas... empresarios han recibido ayudas para contratar. Ese dato es el que yo creo que nos interesaría. Vale. No sé si se puede conseguir. Bueno, supongo que sí, porque el ayuntamiento viene, un empresario ha solicitado ayudas para contratar y entonces queda registrado. Ese es el dato que sí que a través de la Concejalía de Desarrollo Local, que están de la policía, allí tenemos todos los currículos que nos manda la gente, y ahí van las empresas, van a pedir currículum de la gente. Ahí se van colocando, pero no tenemos el dato justo de decir han colocado a tantos. Permíteme. Vamos a ver. El ayuntamiento ha puesto anualmente 350.000 euros destinados a la generación de empleo. ¿Cómo? Bonificando. Hay bonificaciones en los distintos impuestos y que se bonifica a empresas en la medida que van generando empleo de 2 años, de 3 años o indefinido. Así de claro. Asimismo, también el ayuntamiento, evidentemente, interfiere en la política de generación de empleo de una forma continua, en la medida que está poniendo dinero, en la medida que está facilitando, como bien ha dicho Román, que los empresarios puedan acudir a desarrollo local y pedir currículos de trabajadores, y evidentemente estás haciendo una gestión, vamos a decir, no es directa, es indirecta, pero estás haciendo una gestión en la medida que estás colocando al la persona que demanda trabajo con el que lo está solicitando. Y al final, bueno, pues eso... Yo dije que no nos atribuimos la bajada del paro solo nosotros. Influyen muchísimos factores. Lo dije así en el debate y lo vuelvo a mantener. Pero evidentemente nunca se ha destinado por un equipo de gobierno esa cantidad de dinero a combatir el desempleo. Bien, vamos terminando. Yo me gustaría preguntaros respecto a participación ciudadana y luego respuestas concretas. Primero, a ver si os podéis comprometer. Sí, los presupuestos de la próxima legislatura van a ser participativos y en la medida de lo posible van a poder participar las asociaciones o demás colectivos. Y quería también si vais a tener un compromiso de asambleas con la periodicidad que mantengáis vosotros, yo creo que mínimo anual, en la cual asambleas vecinales abiertas en las cuales los vecinos puedan preguntar abiertamente al equipo de gobierno sobre su gestión. Y hay una última que, claro, como me queda ahí, aunque se desvirtuó un poco de participación ciudadana, es que qué pensáis respecto a la cultura, si Laguna se merece una programación de cine que como complemento de la programación cultural de la Casa de las Artes de Teatro. Bueno, empezando por lo último que has hecho, la verdad es que yo, cada vez que me dices que he hecho una película, tienes el salón de plenos para que vengas a hacerlo, y además son los viernes que gasto mi tiempo, abro el salón de plenos para venir por las tardes. De hacer cines en la Casa de las Artes, pues había que ver qué películas, qué días puede estar libre, y eso yo siempre te he dicho, Jesús Manuel, que al final por mi parte es factible de que se pueda desarrollar, pero con una programación bien, como es debido, con tiempo suficiente para que no tenga que intervenir con el teatro que hay. Con respecto a los presupuestos, pues nosotros en esta legislatura hemos llamado a todas las asociaciones que han acudido y han hecho propuestas y se ha hecho. Lo para que al final, si tenemos en el presupuesto 300.000 euros para gastar, pues la verdad es que poco podemos hacer y lo que nos digan, acceder a lo que nos puedan decir los vecinos. Que yo creo que al final el plan estratégico que hay ahora nos está indicando todo lo que se puede hacer, que lo han dicho los ciudadanos, o sea, han dicho los vecinos de Laguna de Duero. Y no sé cuál me ha dicho la otra. Asambleas vecinales. Pues yo me acuerdo, hicimos una asamblea, no sé quién lo hizo, que fue, vinieron gente del Pinar de Antequera, no sé quién. Bueno, pues vosotros, al final, pues para mí estuvo fenomenal. Y al final, no hay otra cosa que decir que no, pero pues, con respeto y con educación y ya está. Y nos tiramos una hora, hora y media ahí, y fenomenal. O sea que en eso, en esta legislatura, no la ha habido nunca. Y esta vez sí que la ha habido. Poco, pero lo ha habido. Sí. A ver, en relación con los presupuestos participativos, bueno, hemos puesto en marcha hemos puesto en marcha durante esta legislatura la posibilidad de que las asociaciones de vecinos participaran en las propuestas para las inversiones. Evidentemente, pues no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Porque es insuficiente, entendemos que es insuficiente, pero también es cierto que dentro de que tenemos un margen de inversiones bastante limitado, bueno, pues el otorgarles a los vecinos la posibilidad de participar sobre un 4%, que es el presupuesto que más o menos todo el resto de ayuntamientos dan de posibilidad a los vecinos de proponer, pues aquí sería casi ridículo. Entonces, casi más preferimos oírles y que nos digan qué presupuestos o qué proyectos son los que tienen y ponerlos en marcha. No obstante, evidentemente vamos a mejorarlo, vamos a mejorar la página web y vamos a intentar que a través de la página web haya una posibilidad de que los presupuestos sean participativos. Asimismo, en relación con el otro tema que me planteabas de la Asamblea, sin ningún problema, por supuesto, nosotros no tenemos el más mínimo problema, como no lo tiene Valladolid. Mis compañeros del Partido Socialista de Valladolid hacen asambleas vecinales. Nosotros exactamente igual. Nos propusieron hacer una y la hicimos y fenomenal. Y el otro tema que me planteabas, perdona. Bueno, y en cuanto al cine, pues nosotros, a nivel de Partido Socialista, sí que llevamos en nuestro programa promover una sala de cine estable para la juventud, que en épocas de otoño e invierno puedan tener otras opciones de ocio en su ciudad, porque si no, difícilmente. Aparte de eso, bueno, si hacemos al final, que ya está hecho la redacción el proyecto previo de redacción de la Casa de la Juventud, si conseguimos que al final sea una realidad, que yo creo que sí, por supuesto que lo vamos a conseguir, pues ahí, bueno, pues yo no digo que se pueda hacer, pero ahí hay un proyecto de hacer una sala de estudio enorme. Y la sala de estudio podría ser una sala polivalente, se me ocurre, ¿de dónde se pudiera hacer un cineforo? Bueno, acabamos, sí. Yo estoy teniendo que al final, a nivel de asambleas, de la gente que eso, de los vecinos, yo estoy teniendo todos los martes y jueves un plenillo con los niños de quinto y me están haciendo sugerencias que al final muchas veces yo creo que se le hacen los padres. Pero si te ves las sugerencias que nos están haciendo, las preguntas, y muchas de esas las apunto y lo estamos haciendo a la semana siguiente. Vale, o sea, pues, eso me lo dice. Yo voy a ver que si es verdad y lo hacemos por rápido, para los mayores también. Creo que no debería ser puntual lo de la asamblea vecinal de una vez que lo ha pedido una asociación, sino que se estableciera como un formato regular. Bueno, para acabar, quería solo una pregunta sobre los pactos, como lo veis. El pacto primero con el PP. Luego no sé si se sintió un poco maltratado por el PP en la siguiente, ha pactado con el PSOE. El PSOE denunció el Plan General de Ordenación Urbana, lo cual supongo que después de todo el trabajo que se había hecho se lo tiran por tierra, tampoco le sentaría muy bien al IL, generaría fricciones, pero bueno, luego el poder lo que tiene es que une a veces a bandos que pueden ser un poco adversarios o enemigos, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo queda la cosa? ¿No hay rencores entre los partidos? ¿Cuál es la perspectiva? Antes de venir, yo a las 6:10 estaba hablando con la radio de Valladolid, no sé, ya no sé quién era. Y al final yo os he dicho, y como dije en la Casa de las Artes, yo pacto mejor con personas que quieran trabajar por el municipio de Laguna de Duero y no miro los partidos. Bueno, puedo mirar algún partido, pero de vez en cuando, bueno, tampoco me gusta decirlo. Pero quiero trabajar mejor con personas que quieran trabajar por el municipio de Laguna de Duero. Con el tema de lo del plan general, pues bueno, yo no tengo, lo tengo la conciencia bien tranquila. Al final, Juanjo dice, no, es que es cuñado de Román. Si conmigo no tiene nada, si además no nos hablamos. Es la uno de Rodríguez, es la mujer, hermana de mi mujer, pero yo no tengo nada, son de segunda. Entonces, bueno, pues al final Y la audiencia, bueno, que creo que al final si no lo había denunciado eso, lo había denunciado a través de Manolo San José, creo que también lo iban a echar para atrás. Pero no, a mí me dijeron, oye, es que está bien, yo pregunté al señor secretario, oye, es que hago, me abstengo, me voto, no sé qué. Y no, no hay problema, si eres de ese, es con cuñado, bueno, al final. Hay buen, pues, buen entendimiento entre si al final, dos partidos. Hombre, dos partidos tendremos discrepancias, unas cosas me pueden gustar a mí y como ellos tienen algunas cosas que a mí no me gustan, pero bueno, tampoco vamos a estar al 100%, o sea, que eso está claro. ¿Y quién, y el perdón, con el PP, ¿cómo lo ves? Quiero decir, ¿ya has pactado con PP también? Me gusta trabajar con personas que realmente quieran trabajar por la buena. ¿Con Minguella trabajaría bien? Y comparemos programas. Sí, ¿trabajaría bien con Minguella? Yo trabajo, he dicho que con todo, no más que la pregunta que me quiere hacer Valladolid, que es la misma. Con personas que quieran trabajar por la buena de Duero. Vale. Pues venga, adiós. Bueno, pues vamos a ver. Evidentemente, bueno, nosotros lo que no quisimos en la anterior legislatura es que el Partido Popular siguiera gobernando por el bien de los ciudadanos de este municipio, porque sus políticas no nos gustaban nada. El plan general, quiero incidir, lo recurrimos sencillamente porque entendíamos que no estaba dentro de la legalidad y como lo entendimos así, pues el Tribunal Supremo, parece ser que alguien un poco bastante más elevado que nosotros, nos dio la razón y nos dijo que tienen ustedes razón. Y ¿por qué recurrimos? Bueno, recurrimos el plan general, evidentemente, porque encontramos esa vía, pero porque estábamos absolutamente en contra de un plan general que recogía, como dicen, una dispersión de viviendas a lo largo de todo el término municipal que era absolutamente imposible acometer los servicios. Entonces, bueno, buscamos la fórmula, la encontramos. No es porque, sino simplemente lo recurrimos porque queríamos que se anulara y se declarara nulo de pleno derecho, pues por una razón, pues porque no era bueno para la ciudadanía de Laguna de Duero. Y en cuanto a los pactos, pues evidentemente el Partido Socialista, ya lo he dicho, está dispuesto a hablar con todos. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, algunos ni les voy a mentar. Es muy difícil o casi imposible que yo pueda llegar a acuerdos con el Partido Popular hoy por hoy, en este momento. Y con el resto de formaciones sin ningún problema. Nos podemos sentar, hablamos como hablamos Román y yo en su día, en base a un programa para el municipio y para nuestros ciudadanos. Y es lo que hemos estado haciendo a lo largo de esta legislatura y yo creo que la experiencia no ha sido mala. Si no, él está aquí y que diga si ha sido mala o no. Yo creo que no. Yo creo que ha sido una buena experiencia y sobre todo favorable para nuestros ciudadanos. Gracias. Bien, para ir terminando. Sí, me permites una. ¿Sí? Que al final, yo, como he dicho, que me gusta pactar con personas y eso, porque yo no tengo ningún objetivo nada más que trabajar por mi pueblo. Si no salgo, me voy para mi casa tranquilamente, porque además quiero decir que yo no sigo jubilado, no me he puesto sueldo. O sea, yo he calculado más o menos en esta legislatura que he ahorrado al ayuntamiento 150.000 euros. Yo cobro por asistencia al Pleno, a la Junta de Gobierno y a portavoces y ahí está. Yo sigo jubilado de Renault, tengo mi jubilación de Renault, hasta el móvil es mío. Bueno, final, pues ya voy a aprovechar, Román. ¿Qué proyecto entonces le haría más ilusión llevar a cabo o terminar en esta legislatura? Pues mira, una de las más importantes que yo tengo es la salida hacia Valladolid. Hacer la rotonda esa, bien, al final Juanjo dice que son 2 millones de euros, yo creo que no llega tanto, o bien hacerlo las administraciones o bien tenemos que ejecutarlo a lo mejor el ayuntamiento o el municipio para que esa salida no sea un embudo como hay. Otra de las cosas que tengo es la planta potabilizadora, acondicionarla, arreglarla para que las aguas sean como es debido. Son buenas, ¿eh? La gente dice, pues hemos hecho los filtros de cloro de sodio y al final yo creo que hay que mejorarlo, pero hay que meter dinero ahí para hacerlo. Otra de las cosas es el centro de ocio juvenil, que es una de las necesidades, y también el casco antiguo hay que acondicionarle para que las aceras sean más anchas. Hay que ser valientes, porque en aceras y en calles muy estrechas, pues a lo mejor hay que acondicionarlas y quitar aparcamientos, pues digo que hay que ser valientes, porque cuando quitas aparcamientos, pues al final a la gente no le gusta. Pero una de las condiciones, es la calle 3 de Abril, que en esta legislatura hemos querido cambiar las tuberías de fibra de cemento y acondicionarla y arreglar como debido, no había presupuesto, no lo hemos hecho. Pero otra de las cosas que yo tenía en mente es la calle Sol, desde la Nava hasta la Plaza Constitución, hace la peatonal. Perfecto. Porque al final es un sitio fenomenal para que la gente pase a pie. Señor Biosca, su proyecto estrella. Vamos a ver, proyectos estrellas, yo creo que no hay nada. Es decir, yo creo que al final lo que tiene que haber son proyectos para los ciudadanos, que es darles servicios. ¿Qué servicios se demandan continuamente en Laguna. Por supuesto, lo que ha dicho Román, las salidas y entradas del municipio, que son fundamentales, el centro de salud. El centro de salud no es una necesidad, es una necesidad para los ciudadanos de Laguna, de Boecillo y de Viana. Somos 30.000 personas con un centro de salud reducido y con muchas deficiencias. Y eso es una necesidad imperiosa. Y nosotros llevamos en el programa la necesidad, digamos, que la intención de hacer, aparte del centro joven o la casa de música, hacer una zona deportiva con unas piscinas en la zona sur, ¿eh? Porque al contrario de lo que dice el señor Minguela, de que una ciudad deportiva tiene un terrible problema, que yo igual creo que el señor Minguela no se lo ha planteado, que si baja los impuestos y está todo lo que está hecho ya, ¿qué va a hacer con lo que está hecho? Porque coger un camión de transporte y llevarlo a la ciudad deportiva va a ser muy difícil. Es decir, yo creo que hay que ser serio en estas cosas, y en todas las ciudades existen zonas deportivas en una parte del municipio y en otra, y lo que hay que hacer es generar unas nuevas instalaciones deportivas y con piscinas, por supuesto, en la zona sur del municipio, que de hecho en el plan general que estábamos preparando va recogido. ¿De acuerdo? Bueno, pues finalizamos aquí la entrevista. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Mucha suerte. Mucha suerte en estas elecciones de dentro de unos poquitos días, que los pactos sean fructíferos y nada más que decir. Nosotros acabamos aquí esta serie de entrevistas con los 6 candidatos y después ya nos dedicaremos a hablar. Hemos salido un poco ya llenos de política, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de política, 2 elecciones seguidas, y nos dedicaremos en nuestros programas también a asociaciones, a temas sociales. Pero sí que nos gustaría luego, a lo largo de la próxima etapa de gobierno, contar periódicamente con los que estén o estéis gobernando, para poder difundir en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, para que la gente tenga acceso a las cosas que van haciendo los gobernantes del municipio. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y por supuesto, ni qué decir tiene, que cuando estemos en el gobierno, que lo estaremos, o por lo menos lo vamos a intentar, lo podemos garantizaros que tendréis línea directa y que podréis, con la radio ya que habremos puesto en marcha, poder hacer estas entrevistas. Sí. Bueno, yo no soy tan optimista con lo de la radio, pero bueno, porque no, yo no soy tan optimista. La verdad, yo daros las gracias, perdonad porque se ha sido los últimos días ya de campaña, pero yo, a nivel de otros partidos, yo tengo que gobernar también y hacer mi campaña. De acuerdo. Entonces estoy más liado. Otros pueden ir cualquier viernes, pero yo la verdad es que estoy yendo a casa todos los días, casi a las 11 de la noche. Muy bien. Porque al final Elena, despides y ya cerramos el programa. Bueno, pues hasta aquí, ya hemos despedido ya entre todos. ¿Qué deciros? Pues que si queréis escuchar el canto de los pájaros, no compremos o no compréis una jaula, plantad un árbol. Hasta el próximo programa y sean todos muy felices. Gracias a todos. Pues yo tengo un manolo al lado de casa, que es más alto que la casa, y las palomas se las tengo todos los días ahí. Bueno, si cantan, eso es lo más importante.